candidato a un partido, pelado. Sí, 60 y pico. Ah, mucho. Bueno, continuamos. Ya tenemos en... No nos quedamos callados, ¿eh?, en el corte. Oh, sí, sí, saltaron chispas acá. No, que estamos en comunicación con Silvia Andrea ya. Sí. ¿Hola? Hola, buen día. Hola, Silvia, buen día. ¿Pero cómo les va, querido? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Primero que todo, felicitarte, bueno, por tu asunción. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá estamos con Muro, estamos con Gustavo, y vamos a charlar un poco de Consejo Deliberante, de los problemas que tenemos en Santa Cruz, en Río Gallegos, no en Santa Cruz. Particularmente. Sí. Podríamos ir cronológicamente, inversamente, hablando respecto a primero, Silvia, consultarte sobre tus expectativas de este poco tiempo que te queda para ejercer, digamos, el lugar de legisladora en Río Gallegos, pero seguramente con alguna pretensión a construir un espacio político propio, o por lo menos, digamos, fortalecer donde estás, porque al menos eso lo hiciste notar en tu discurso. Exactamente, es que esa es la cuestión. No hay otro espacio político propio ni nada nuevo. Es la Unión Cívica Radical en mi contención, y dentro de ella es donde voy a crecer en esta acción, que es ser legislador municipal por, bueno, en este caso, escasos 3 meses reales, ¿no? 4 meses reales, porque está el receso en el medio y se viene nada más que el trabajo en comisiones. Me refiero a lo parlamentario propiamente dicho, ¿no? O sea, al discurso y la sesión ordinaria. En realidad no hay un nuevo espacio. Hay quizá, bueno, alguna agrupación interna que se está gestando dentro de la Unión Cívica Radical, y que se está gestando de parte no mía únicamente, sino de un grupo de amigos que decidieron acompañar en esto, ¿no? Correligionarios y algunos que todavía no están afiliados partidariamente y que han encontrado sí filiación a lo que planteamos como esta etapa de crecimiento partidario, ¿no? ¿Tiene nombre ya esa, o te propusieron los amigos que están no, haciendo? No, la agrupación, la agrupación como lineamiento interno dentro de la Unión Cívica Radical se va a llamar Romualdo de Andrea, va a tener el nombre de mi viejo. Ajá. Sí, sí. Bueno, ¿y tus expectativas Veremos después los colores, ¿no? Porque dentro de la Unión Cívica Radical es muy común que todo tenga nombre y color. Y color, sí, sí. Claro, por docente y color pelado. Bueno, tus expectativas, ¿por dónde tiene que ir tu trabajo en este tiempo que queda entonces? Lamentablemente, porque no es precisamente el área que más me gusta, aunque sí el que más manejo, va a ser un área administrativo contable, porque, bueno, hay una férrea decisión de mi parte y del conjunto, creo que por lo menos acompañó a Silvia de Andrea este jueves, de hacer un análisis más que minucioso de algo que el Consejo Deliberante tiene por obligación, y es controlar la gestión municipal, pero no controlar la gestión municipal como un palo en la rueda, porque esto es lo que lamentablemente ella se ha intentado plantear, ¿no es cierto?, en general, en el Vox Populi. Pero como la gente sabe cuál ha sido mi laburo en los años de la paritaria, y no solamente me refiero al empleado municipal o al correligionario o al compañero que está embebido de las cuestiones políticas por una cuestión militante, ¿verdad?, sino que la gente en general y los que medianamente tienen información de lo que le pasa saben bien cuál es mi forma de trabajo. Silvia, vos venís del gremialismo, hoy pasaste al Consejo Deliberante. ¿Cuál es la solución para este problema que tiene de rehén prácticamente a la población de Río Gallegos y que ve pasar el problema así medio de refilón, que es el paro municipal? Si yo tuviera la solución, pelado, estaría sentada en San Martín y Alfonsín. Esto es fácil. No, yo no tengo la solución. Puedo vislumbrar distintas modalidades que pueden generar, y la puedo vislumbrar desde cualquiera de los lugares donde estoy y en los lugares donde estuve, y es algo que se generó desde el año pasado, esto quiero aclararlo. La solución es una solución administrativo-contable, sigo insistiendo, pero que era una decisión política que se debiera haber tomado en el 2014 y que se iba a ver reflejada en el 2015, sino que no tendría que haber llevado ni a una hora de paro en la municipalidad. Pero bueno, son decisiones políticas y creo que acá hay una cinchada, ¿sí?, entre dos poderes que se creen que están o se dejan vislumbrar en la sociedad como que están opuestos o como que tienen que tener fuerzas encontradas, y en esa cinchada el pañuelo del medio, la que queda en medio del barro, es la gente. Exactamente, ¿no? En esa cinchada el ciudadano común es el que la está ligando. Es que el ciudadano común sos vos, soy yo, soy exacto, todos, sí. O sea, yo el otro día le decía a una señora que me planteaba lo mismo que vos con muchísimo respeto, y le dije, ¿sabés qué? Tenés razón. Ayer, por primera vez en 34 años que vivo en la misma esquina de Río Gallegos, en la Manchuria y Fournier, vi una rata. Oh. En 34 años, es la primera vez que vi una rata, ¿sí? De y cuatro patas. Producto, sí, los otros son... Pero es la primera vez que en mi casa veo una laucha, un roedor, producto de la acumulación de la basura que hay en la esquina, que justamente en la esquina de mi casa hay un contenedor. Entonces, en el medio de esta cinchada, sigo insistiendo, donde el pañuelo rojo de la soga es la población, pero la soga misma es la sociedad y es el sistema de vida en el que está siendo víctima de este pulso, ¿sí?, que se está tomando. Y yo, si hubiera tiempo y ustedes me lo permitieran, yo les podría contar cómo fue la negociación del año 2014 y 2015, en realidad del año 2014 para llegar al 2015, con esta realidad económica que los trabajadores plantearon en el 2014 solucionada, y sigo insistiendo, donde no debía llevar a un solo día de paro, a lo sumo podría haber llevado a una o dos paritarias discutiendo la modalidad de pago y nada más. Te escuchamos atentamente, contanos qué pasó entonces. Bueno, a ver, en el 2014, no sé si ustedes recuerdan, pero yo se los voy a refrescar, no hubo pauta salarial, solamente hubo una recomposición del 20%, ¿sí?, para todos los empleados de la administración pública, provincial y municipal en la provincia de Santa Cruz. Nosotros, en ese momento, esa pauta se dio, si no me equivoco, en el mes de abril, y se percibió ya en los recibos en el mes de mayo, ¿sí? En Río Gallegos nosotros habíamos, del año 2013, la negociación del año 2013, había quedado del segundo semestre planteado en actas paritarias la discusión de un 7,5%, que era lo que considerábamos nosotros iba a ser la recomposición salarial del desajuste que representa la inflación en el primer semestre del 2014. Esa era nuestra proyección, ¿sí? Bueno, eso había quedado en un acta paritaria, llega el 2014, sin ningún tipo de miramiento, se acepta el 20% de la pauta que da la provincia, digamos, como marco de la pauta provincial derivada a los municipios. Volvemos a la paritaria, nosotros reclamamos ese 7,5%, que había quedado pendiente del 2013 como recomposición a futuro en el 2014, y después de las vacaciones, después del pago de los aguinaldos, ¿sí?, digamos, para las vacaciones de invierno, se empieza a percibir ese 7,5 de recomposición del primer semestre. O sea que, en realidad, en el 2014, los municipales de Río Gallegos obtuvieron en vez de un 20, un 27,5%. Bien, cuando llegamos al mes de octubre, seguimos con nuestra paritaria laboral, la paritaria salarial se reabre. En el mes de octubre, yo no sé si ustedes se acuerdan, y calculo que sí, porque comían y tomaban igual que ahora, el segundo semestre, el final del segundo semestre o el cuarto trimestre del 2014 fue realmente caótico el proceso inflacionario que se vivió sobre todo en las góndolas y en los supermercados. Bien, nosotros en octubre dijimos, la verdad, este 7,5, por supuesto que cuando digo nosotros decimos cuerpo de delegados, que son 56 personas que tienen la representación de los compañeros municipales frente a la asamblea de base, junto con la comisión directiva del SOEM, que está en esta gestión, en esta tercera gestión de Pedro Mancilla desde el 2013. Bueno, decimos la verdad, ese 7,5 que nosotros habíamos proyectado podía ser sostén o sustento del 2014 para que no fuera tan grave el proceso inflacionario, la verdad no podía, no era real. Y ya en octubre nos encontrábamos con el problema de que no se había cumplido con la norma y la municipalidad no había enviado el ejecutado el segundo semestre, diríamos, se tiene que entregar el primer semestre del ejecutado 2014 y no estaba, como dice la ordenanza, el 30 de agosto, no estaba el proyecto para el presupuesto 2015. Ante esa situación, nosotros no teníamos, porque bueno, hay una ordenanza, la 5466, que dice que obligatoriamente al hacerse el borrador del presupuesto y llegar esa presunción al Consejo Deliberante, se le debe entregar una copia a la Cámara de Comercio, una copia a las juntas vecinales o al área de juntas vecinales para que esté a disposición de las juntas vecinales, de las organizaciones barriales, y una al SOEM, ¿sí?, para justamente hacer el análisis de rentas generales y así poder tener los valores a discutir en la pauta salarial. Como no apareció el presupuesto y estábamos trabajando sobre un borrador, no sobre todavía el aprobado del 2014, que era 2013, los números eran absolutamente ficticios, ¿sí? Y era muy grave la situación que se estaba viviendo con respecto a al proceso de inflación, y veíamos que el 2015 iba a ser más que complicado. Entonces, nosotros decidimos en octubre plantear una recomposición salarial, como lo hizo el bloque patagónico. Quiero aclarar, no somos unos descolgados en Río Gallegos, sino que la Confederación de Trabajadores Municipales, a través de sus dirigentes en el bloque patagónico, plantea que debe haber una recomposición salarial acorde al proceso inflacionario de cada provincia y de cada municipio. Entonces nosotros, cuando hacemos la progresión, vimos, bueno, más o menos estamos en un 15%. Eso lo llevamos a la mesa paritaria. En la mesa paritaria se nos dice, bueno, no, muchachos, en este momento no se puede, porque estamos recién proyectando el presupuesto de 2015. En eso debo reconocer que Sergio Luis Menéndez fue muy concreto en ese momento. Dice, la verdad, todavía tenemos que terminar de acomodar las cuestiones del presupuesto 2015. No podemos comprometer absolutamente nada al final del presupuesto 2014. Pero puede ser una cuestión a discutir durante el primer trimestre, no vamos a decir el 2 de enero, pero puede ser para discutir en el primer trimestre del 2015. Bueno, consultado la Asamblea acepta, se firma un acta paritaria, que es la famosa acta paritaria número 74, donde, viste que del rengo nadie se hace cargo en la familia, ¿viste? Porque lo tenés que llevar al baño, lo tenés que traer, bueno, de esa acta paritaria nadie la había visto, nadie sabía que había firmado. Justo fue decisión del intendente participar él en forma personal de esa paritaria, y es él en forma personal el que firma el acta paritaria 74 acompañado de sus secretarios, donde justamente el intendente dice que no puede comprometer ni un peso del final del 2014 y que tiene que ser muy concienzudo el estudio de las partidas para el 2015. Bueno, nosotros aceptamos esta discusión para el primer trimestre, como nos lo propone el mismísimo intendente en la mesa paritaria. Reunión que se hizo en el despacho del intendente con todos los delegados, quiero aclarar. Estaban los delegados presentes, todo el mundo lo escuchó, la negociación fue una mesa casi abierta, y realmente esa acta paritaria surge de esa decisión política, que era la decisión política de ese momento. Luego, en lo administrativo, cuando hacemos la mesa de trabajo, nosotros el planteo es, bueno, muchachos, ahora tienen todo el primer trimestre para poder analizar las partidas, reasignarlas si fueran necesario y hacer todo el trabajo que será para hacer hasta una contrapropuesta, si se quiere, la forma de pago, por ahí no era el porcentaje, esperemos la pauta salarial provincial, que en esa acta paritaria también se dice. Nosotros en esa acta paritaria planteamos que seguimos la recomposición del 2014, la discusión del 15%, porque es una recomposición y un reajuste con respecto a la inflación del 2014, que no tenemos ningún tipo de, sin ningún tipo de desmedro de la pauta provincial. Cuando llegamos a la paritaria, después de eso, nosotros tuvimos una reunión más en donde se hace el planteo de las. Tenían todo el verano para analizar si era necesario hacer alguna otra reunión paritaria. Nosotros íbamos a estar en Río Gallegos, no se nos convocó más hasta el 27 de marzo. El 27 de marzo llegamos a la paritaria, porque el cuerpo delegado es una paritaria que se hace según la ordenanza como corresponde en el Consejo Deliberante. Nos sentamos y bueno, muchachos, acá estamos, listo. Ya la pauta provincial se había otorgado, ¿sí? O sea, todo el mundo sabía cuánto iba a ser, cómo se iba a pagar, ya estaban los diarios. Y acá es donde viene la anécdota que produce realmente el enojo de los trabajadores municipales. Y yo sé que la gente que está sentada en esta mesa en la radio es gente grande, honesta, de laburo, y que cuando yo le diga cómo pasaron las cosas, van a entender por qué los trabajadores en ese momento se enojan de tal forma y deciden hacer un paro de colaboración de 48 horas que se hizo ahí mismo, convocando asamblea en el Consejo Deliberante porque estaban todos los delegados presentes. Llegamos, nos sentamos, dijimos, bueno, muchachos, ¿qué estamos? ¿Qué análisis hicieron de la recomposición salarial del 2014? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Buscaban en dos carpetas que traían, Sergio Luis Menéndez trae la ejecución el final del segundo semestre de 2014, nos la entrega en ese momento, no como presupuesto, sino como ejecución diaria, no como ejecución presupuestaria, sino como ejecución contable. Me trae los papeles, me los entrega, yo presidía la mesa de paritaria, y bueno, ¿cuál es la decisión, cuál es la propuesta que hace el Ejecutivo al pedido de los trabajadores? Empezaron a revisar las carpetas, miraba uno, no, habla vos, no, decí vos, no, decíles vos sos el secretario de gobierno, no, pero vos sos el de Hacienda, de una discusión ahí entre ellos dentro de la mesa paritaria, en donde Toledo revisa una carpeta y dice, bueno, pero vos trajiste la propuesta, sí, dice Menéndez, vos sos el paritario. Y Toledo saca del bolsillo, del lado izquierdo, de una camisa a cuadro celeste y azul y blanco, no me la voy a olvidar nunca, nunca, como el jardincito, como un pintor de jardincito, saca un papel copiado con escritos, una fotocopia escrita del lado de atrás, en donde el anverso de la hoja tenía la fotocopia de la tabla de la forma de pago que había dado el gobierno provincial. Y abre la hoja y nos dice, bueno, la propuesta que nosotros traemos es de un 26,5 pagadero en tres cuotas en marzo, mayo y agosto, donde la liquidación final es para septiembre, y son el 9,5, 7,5 y 9,5. Así se reparten las tres cuotas, esta es la pauta salarial que propone el municipio. No, no, está bien, esa es la pauta salarial de la provincia. Yo se lo digo, así está el alta paritaria. Pero no, le digo, compañero Toledo, eso está, es indiscutible, acá no hay nada que discutir sobre eso. Fueron tres cuotas, escalonado, no, los trabajadores municipales nos comprometimos el año pasado en no discutir la modalidad de la pauta salarial para evitar justamente entrar en un conflicto. Queremos saber el 15% cómo lo van a pagar. Ah, no, de eso no pudimos hacer nada, no tuvimos tiempo en el verano de analizarlo, y la verdad que lo poco que vimos me parece que no nos va a dar la plata. Bueno, a ver, eso enojó muchísimo a los trabajadores. No hubo ningún tipo de reunión previa, no plantearon absolutamente nada como para que pueda surgir una contrapropuesta o para que a los trabajadores se les pueda comunicar en la vía conducente que en la asamblea que no iba a haber propuesta, ¿sí? Y esto generó una virulencia terrible, porque, sigo insistiendo, quizá no fue la respuesta, sino el modo de la respuesta lo que hizo que la gente realmente se enojara y no pudiera, creo yo, y me parece, porque en ese momento yo lo charlé con algunos compañeros, no pudieran actuar con el raciocinio, estoy hablando de los compañeros por ahí delegados de base y algunos compañeros de la comisión directiva, no actuaran con el raciocinio que tendrían que haber actuado en ese momento. Y de allí empezó una lucha personal, personal, en donde hay un encono que va haciendo una espiral degradante de la situación, en donde hay una cuestión que ya no es ni siquiera económica, porque hasta el 15% perdió su valor económico y hasta su validez como reclamo dentro de la sociedad, porque justamente no ha habido calidad, ¿sí?, para sentarse a discutir esto. Y así es como nace esta cuestión. Y hago acá un paréntesis, porque me van a decir, ¿y pero para qué le dieron los tres meses? A ver, yo me siento ahora del otro lado del fierro. Ustedes me podrían preguntar y decir, ¿pero para qué le dieron los tres meses y sabían que le iba a haber plata? Bueno, en realidad la cuestión es esta, ¿por qué le dimos esos tres meses? Porque la ley dice que vos en esos tres meses, del 1 de enero... al 31 de marzo, diríamos, que nos diría al 17 de marzo, que es cuando comienza las ordinarias en el Consejo Deliberante, y tenés tiempo para presentar las modificaciones al presupuesto, tenés tiempo para reasignar las partidas y decir, ah, no, mira, la verdad, le puse 3 millones de más a desarrollo comunitario, lo voy a pasar acá para discutir la pauta salarial. Y listo. Y se acabó. Y yo ahora, esto va a ser una opinión absolutamente personal, y que antes de irme de la paritaria en esta semana, se la dije al compañero Sergio Luis Meléndez, la pifiaron en el cálculo. Esto es lo que pasó. Como se está trabajando con un presupuesto prorrogado del 2014, que era de 1.021 millones, vos no podés pensar que ya con un 15% en la picota de la discusión salarial podés llegar a la prórroga de tu presupuesto calculándole 200 millones más, nada más. Silvia, te agradecemos. La verdad que tuviste muy claro, me parece que no cabe ninguna pregunta. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Te agradecemos la explicación que nos diste y te deseamos la mayor de las suertes en tu banca que empiezas a ocupar en este momento. Gracias, bueno, Silvia. Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad, yo espero que haya un touch de cordura en quienes deban decidir sí. sobre esto. El problema fue un problema, sigo insistiendo, administrativo, que es esto que estoy diciendo ahora al final, que se transformó en algo personal, en algo político, y de ahí se generó algo personal. Y la verdad, creo que estas cuestiones políticas hoy son cuestiones políticas dirimidas en una interna que nosotros no jugamos, y es la interna entre el PJ y el Frente para la Victoria. Tú lo has dicho. Este es el tema. Y los trabajadores no la jugamos, y ¿sabés qué? Creo que la ciudad de Río Gallegos no juega esa interna, porque esa interna es chiquitita, que es como la interna que puede tener cualquier partido político, a pesar de que sean mayoritarios u oficialistas. Es una interna chiquita. No hay 150.000 personas jugando esa interna. La interna que viven los 150.000 habitantes o 140.000 habitantes de Río Gallegos es la avenida San Martín, que hace 7 meses que fue pagado un trabajo de casi 9 millones de pesos, donde supuestamente ahora está todavía la empresa haciéndolo. ¿Y sabés qué? Lo están haciendo de la misma manera que hicieron el recapado. No sé si alguien pasó hoy por la avenida sí. San Martín. Sí, sí. Lo pasé hace una hora. Me deben una ¿sí? punta de eje, deciles. Bueno, una punta de eje. A mí me deben realmente los suspiros de todas las mañanas andar esquivando hoyos, hermano. No puede ser eso. No puede ser. Y la verdad, nosotros esto ya lo hemos denunciado, se lo ha denunciado en el Tribunal de Cuentas. Yo personalmente, todavía no siendo asumida como concejal, me sumé al bloque radical al pedido de informe sobre esta cuestión. Y la verdad, sigo insistiendo en lo que dije en mi discurso de Asunción. Lo único que nos hace una sociedad integral y desarrollada es el apego a las normas. Y si vos no tenés siquiera la decencia política de decir, che, chabón, mirá, nos pidieron este informe hace 4 meses que venimos diciendo qué es lo que está pasando con la avenida San Martín. Hace 3 años que el concejal Fernández estaba pidiendo que se le informara cómo están las cuentas de la soja en la administración, no los números, en la administración, cómo están, dónde están, y jamás se respondió. Eso es el desapego a la norma, y eso es no querer ser una sociedad civilizada. Gracias, Silvia. Gracias, Vamos al corte. Un beso, chau, chicos. Chau. Hasta luego.